amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Love your labia, honey. Oh, if you only knew. ¡Oh, este es un lugar perfecto! Tiri, tú te quedarás aquí esperando a que la abuelita se ponga su nuevo bikini de lujo. Tiene que haber una forma más sencilla para que un pobre gato logre alimentarse. Me parece que vi un lindo gatito. ¡Mi canalito, por favor! favor. ¡Auxilio, por favor, señor salvavidas! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, miren aquel valeroso gatito lindo que va a tratar de salvar a mi canarito! ¡Con 10.000 tiburones! ¿Cómo le cabe agua a esa cubeta? ¿Está llegando suficiente aire? Nunca voy a salir de aquí, y llevo esperando que ese gatito lindo me salve. Dios, que estás a salvo, Tweety. Uy, se me olvidó seguir vigilando al pobre gatito. Bien, vamos a ver cómo echa a andar esta máquina hace un momento. Con nuestro amigo el gatito heroico. De verdad, se merece una recompensa. Y su recompensa fue ir a caer al depósito municipal de perros. ¿Eso es todo, amigos?